Los veo jugar. Los escucho reírse. Se alegran el día con poco. Muchas veces solo les basta el instante y estar. Estar ahí, vivos y libres. Son una lección de vida sin proponérselo, sin dejar moralejas y con mucha enseñanza. Y parece increíble que haya gente que pueda hacerles daño. Recién se les festejó su día, el Día del Niño. Un día que en verdad no les dice nada ni les reporta nada. Porque igualmente toca ir al colegio. Ahora desde casa, pero colegio. Y recuerdo lo que eso implica. Y recuerdo también las frases de una canción. Puedo verte por la mañana cuando vas a la escuela. No olvides tus libros. Sabes que tienes que aprender la regla de oro. El maestro te dice que pares de jugar y continúes con tu trabajo. No los cuestiones. Ellos son mayores y sabios. Haz lo que te dicen. No quieren que el diablo salga y te haga mirar por ti mismo. Aquí comienza Desvaríos. El Centro Cultural La Obertura presenta Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al olmo y tapar el sol con un dedo, ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvaríos. El gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. Gracias por venir, por estar. Este es un tiempo de convivencia que compartimos desde el corazón. Son 27 desvaríos y han sido posibles de producir porque tú has estado ahí para darle sentido, para justificar todo esfuerzo y para dar aliento a este impulso irracional. Comenzamos a desvariar. Desvaríos. En Bolivia es el único lugar donde los bancos para una transacción piden 3 carnets. Hay quienes recuerdan el colegio con afecto y hasta con gratitud. Yo no estoy en ese grupo, porque vengo de un colegio donde se permitía y se vivía la discriminación, el racismo, la homofobia, el bullying, dentro de una imposición religiosa y políticamente cómoda y complaciente. Lo que por supuesto me di cuenta tiempo después. Pero sé que no soy el único. La mayoría de los colegios basan su formación en algo de lo que he dicho. Y resulta sorprendente y hasta un alivio haber sobrevivido a esa deformación. Muchos maestros y directores parecen olvidar que esos años iniciales son determinantes para la persona. Y esos niños, esas niñas, llegan abiertos, desprovistos de maldad, de odio y egoísmo. Y es en el colegio donde aprenden a ser correctos, a ser competitivos, a sobresalir y a diferenciarse de los otros. Y ahí mismo generan y conocen un conjunto de frustraciones, miedos y decepciones que a la larga terminan por definir los rasgos de la personalidad y de su autoestima. Seguramente hay cientos de libros que lo dicen mejor. Y además con un sostén teórico, psicológico y metodológico. Yo apuesto por las canciones, que suelen decir más y mejor, porque se sostienen no solo en la palabra, desde ya más rica en una canción, sino porque su sostén también es una melodía, una instrumentación, una voz sentida, que dice lo que dice desde el corazón. Por eso para mí la canción de Supertramp es la canción que dice todo sobre la escuela. I can see you in the morning when you go to school. Don't forget your books, you know you gotta learn the golden rule. The teacher tells you stop your playing, get on with your work. And be like Johnny Too Good. Don't you know he never shirks, he's coming along. School es la canción que abre el histórico disco de Supertramp, Crime of the Century, de 1974, considerada su obra cumbre, pero es en realidad su tercer disco. Pero suele ser considerado como el debut, ya que los dos anteriores, en verdad, sin ser malos discos, no llegaron a nada. Y para los líderes del grupo, Roger Hudson y Rick Davies, esto implicó empezar de cero, cambiando integrantes y trabajando muy duro en una nueva propuesta, que terminó convirtiéndose en un hito del rock sinfónico y, por supuesto, en el disco imprescindible de Supertramp. coming along. Y School es un tema realmente notable de Roger Hudson por su estructura desigual que arranca y separa, y brillante desde el inicio con la armónica de Roger Hudson, que lejos de un tratamiento de blues, más bien transmite de entrada una sensación melancólica. Alice Cooper había escrito contra el colegio. Roger Hudson compuso School desde otra vereda que también permitía el rock, a partir del recuerdo y la experiencia propia. Y entonces ahí es como que Roger Hudson se agacha y parece querer hablarle a los escolares pequeños al oído. Se pone de su lado, primero remedando los típicos instructivos y las lecciones de los mayores, de los maestros, para luego rematar con una frase: siempre dependerá de ti lo que quieres ser. Vamos con la letra de School. Puedo verte por la mañana, cuando vas a la escuela. No olvides tus libros. Sabes que tienes que aprender la regla de oro. El maestro te dice que pares de jugar y continúes con tu trabajo. Y que seas como Johnny, muy bueno. Bien sabes que él nunca pierde el tiempo. Él está progresando. Después de la escuela vas a jugar al parque. No te quedes hasta tarde. No esperes a que se haga de noche. Ellos te dicen que no haraganés y que aprendas qué es la vida. Y crece para ser como ellos. No quieres que todo funcione, pero tú estás lleno de dudas. No hagas esto y no hagas aquello. ¿Qué están tratando de hacer? ¿Hacer un buen chico de ti? ¿Saben lo que están haciendo? No los cuestiones, ellos son mayores y sabios. Haz lo que te dicen. No quieren que el diablo salga y te haga mirar por ti mismo. Tal vez me equivoque esperando que luches, o tal vez estoy loco y no distingo lo correcto de lo equivocado. Pero mientras esté vivo, solo te digo una cosa: siempre dependerá de ti lo que quieres ser. Si lo quieres ver, si lo quieres ver de esa manera, estás progresando. Sobre la canción, las motivaciones y el sentimiento de donde emerge, habla el propio compositor Roger Hudson. Mi colegio y mi educación formal tuvieron un gran impacto en mi vida, realmente. Solía sentir mucha lástima por mí mismo, por haber sido enviado a un internado por casi 10 años. Realmente esta experiencia amplificó mi deseo de seguir aprendiendo y de saber quién era, encontrar mi conexión con la vida, con Dios, y encontrar el verdadero sentido de la vida, porque esto es lo que no me daban en la escuela. Salí de la escuela muy confundido, con gran apetito y esa confusión alimentaron muchas de las canciones, incluyendo School. Pienso que eso es lo que falta en el colegio, porque se nos enseña a funcionar hacia afuera, pero no se nos enseña a ver quiénes somos dentro realmente y cuál es el verdadero propósito de la vida. Hay muy poca discusión en la escuela y para mí esa natural capacidad de maravillarse, esa sed, ese entusiasmo y esa dicha sobre la vida en los niños pequeños se pierde porque es extraída de ellos al enseñarles a ser lógicos, a funcionar en el mundo, enseñándoles a hacer dinero y en realidad les enseñan a conformarse. Si te imaginas, estuve en el colegio por 10 años, de los 8 a los 18. Pasar por la pubertad y por todos esos cambios hormonales entre 600 chicos y ni una chica es en sí mismo muy poco saludable. La escuela estaba muy aislada, lejos de todo. Usábamos uniformes. Nos obligaban a tener el pelo corto mientras los Beatles nos mostraban lo bien que se veía el pelo largo. Pero tan pronto aparecieron los Beatles, cambió mi mundo. Fue la primera vez que me contacté con la voz. Yo siempre estaba esperando que salga su nuevo disco, porque cada uno era un salto en la imaginación y la inventiva. Ellos derribaban todas las barreras en la música. Además, la música se volvió personal, para mí y para ellos cada vez más. Hasta ese entonces, la música había sido algo impersonal. Creo que John Lennon realmente me enseñó cómo desnudar el alma en la música. Y yo lo respeto como artista por eso. Y quizás sin saber, eso es lo que hice. Mis canciones eran siempre personales, tenían que serlo. No sabía hacer otra cosa. Ese tiempo, si recuerdas, los años 60, fue una época en la que se cuestionaba todo. Y creo que eso era muy saludable. Todas las viejas instituciones estaban siendo desafiadas, cuestionadas, desmanteladas. Y fue una época revolucionaria en ese sentido. Y de eso yo estaba siendo testigo en el mundo exterior mientras estaba en un internado en Inglaterra, en un lugar cerrado. Había una gran confusión en mi ser, donde yo encontré una pertenencia, donde pertenecer fue en la música. Mi guitarra era donde me sentía bien conmigo mismo. En el resto de la vida no me sentía bien. Era muy tímido y no tenía mucha confianza en mí mismo, excepto cuando se trataba de música. Creo que el solo conocimiento de que hay algo que me hiciera sentir bien dentro mío era lo máximo. El momento en que tocaba mi guitarra y escribía canciones era un lugar en mí con el que me identificaba y me sentía bien. Y Roger Hudson, ya solista, se ha visto siempre solicitado a tocar school en todos sus conciertos, incluso cuando anda de gira con banda reducida. Es el caso de su actuación en La Paz, cuando estuvo aquí en diciembre de 1998. Roger explicó entonces que la canción requería diferentes instrumentos y mejor escuchemos al propio Roger en una inolvidable actuación. School has many things in it. Has piano, guitar, children, many things. Okay? Okay, listen, I cannot play guitar and piano, okay? So I will play guitar and you must do the rest. You do everything. Let's try it. I can see you in the morning when you go to school.

mystère qui m'obsède jour et nuit. Cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il est bien d'autres. Los últimos años de Edith Piaf fueron difíciles. Sus últimos conciertos desgarradores. Y su última canción. ¿Cuál fue su última canción? A sus 44 años, Edith Piaf se alejó de los escenarios, agotada de una carrera de constante presión, pero además por las heridas del desamor y la salud quebrada, que ni el alcohol ni los fármacos podían aliviar. Corría 1960 y Edith Piaf aceptó recibir en su residencia en el Boulevard Lannes de París, cerca de los bosques de Bolonia, a dos compositores que habían insistido en mostrarle un par de sus canciones. Se trataba de Charles Dumont y el letrista Michel Vaucaire. Un reportaje de La Tercera cuenta de ellos. Mientras la artista estaba agotada por los vicios, un quiebre amoroso y se sentía decepcionada de la fama, en otro rincón de París, Charles Dumont se sentó en su piano y comenzó a crear una melodía que buscaba expresar la profunda rabia y depresión que sentía. Recién había firmado el contrato para un nuevo departamento, pero no tenía dinero para comprar muebles ni comida y que dieran una vida cómoda a su esposa y sus dos hijos. Con esa melodía, aún sin nombre, se reunió con Michel Vaucaire para que le diera una letra, y con ella cambió completamente el sentido de la composición. Y ya entonces quedó en su mente que debía ser cantada por la más admirada cantante francesa de sus años, Edith Piaf, y se convirtió en su sueño. Pero habrían de pasar 4 años para que se diera la posibilidad de que la Gorrión de Francia escuche esa canción. El 29 de octubre de 1960, Dumont y Vaucaire llegaron a la alejada residencia de la diva, pero se encontraron con la asistente que venía a disculparse en nombre de Edith Piaf por no poder recibirlos. Dumont contó a un periódico. Estaba muy enojado, pero de pronto la voz de Piaf surgió desde el fondo de la casa. Cambió de parecer súbitamente. Tras una hora de espera, Madame Piaf llegó al encuentro de los músicos y con un tono imperioso les dijo: «Escucharé solo una canción, solo una», recordó Dumont. Y Dumont se sentó en el piano y comenzó a tocar la canción titulada «Non je ne regrette rien», «No, no me arrepiento de nada». Edith Piaf quedó inmediatamente cautivada y asimismo rápidamente atrapó la melodía y unos minutos después la estaba cantando junto a Dumont. En pocos meses, la canción formaba parte del nuevo disco de Edith Piaf y que tendría enormes ventas. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien. mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours. Ça commence avec toi. El éxito puso en el escenario nuevamente a Edith Piaf y se programaron tres noches en el Olympia de París, y donde estuvo el propio Charles Dumont para acompañar a Edith Piaf en su canción, y a quien ella públicamente lanzó un mensaje que el compositor no olvidaría jamás. Para ti, Charles, para agradecerte la maravillosa canción que me diste. Me permitiste mantener el amor del público y me diste la mejor noche de mi carrera. Era el 29 de diciembre de 1960, la noche del concierto en el Olympia. No, yo no regreto rien, ni la vida. Edith Piaf había quedado cautivada y de alguna manera retratada con la letra de la canción, que instaba a olvidar el pasado para mirar adelante. Lo que ella quería en ese momento, al estar nuevamente en el escenario, haciendo lo que más amaba, cantar. No, nada de nada. No me arrepiento de nada, ni del bien que me hicieron, ni del mal. Todo eso me da igual. No, no me arrepiento de nada. Está saldado, barrido, olvidado. Me trae sin cuidado el pasado. Con mis recuerdos he encendido el fuego. Mis pesares, mis placeres. Ya no los necesito. Barridos mis amores, con todos sus trémolos. Barridos para siempre, vuelvo a empezar de cero. No, rien de rien. No, no me arrepiento de nada, pues mi vida, mis alegrías, hoy mismo empiezan contigo. La página Algarabía explica: la temporada estaba planeada para 30 funciones, pero fueron 100. Incluso llegó a ofrecer dos recitales en una misma noche. Cerca de las últimas funciones, su doctor, su secretaria y el mismo Dumont, que cada noche le acompañaba al piano para interpretar su canción, se preguntaba si la cantante tendría fuerzas para salir a escena. Su salud, que se había deteriorado debido a una artritis desde 1949 y a la muerte en accidente aéreo de Marcel Cerdán, el amor de su vida, estaba al borde del colapso. Pero la embriaguez escénica, su voluntad y una fuerza interna extraordinaria la impulsaron a cantar 50 minutos cada noche. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien. No, no, aún no cerremos el sector, porque les cuento que esta no fue la última canción de Edith Piaf. Quizá fue su último gran éxito, pero la última canción, para eso acudo a una de mis joyas, un libro extraviado en el tiempo. Es de Simone Berthetoit, la hermana de Edith Piaf. Y ella cuenta: el 18 de marzo de 1963 en la ópera, Edith canta por última vez en su vida en un escenario. A pesar de una recaída que vuelve a inspirarse y las inquietudes, quiere hacer una grabación del Hombre de Berlín para enviarla a Alemania y que le hagan una traducción. En su tour la cantará en alemán. Todos los que la rodean están en contra de esa idea. Para Edith, cantar requiere unas fuerzas que ya no tiene. Esta vez las reservas están agotadas. Ella no se preocupa. Nadie puede impedírselo. Y el 7 de abril, con su acompañante Noël Coumaret y Francis Lay, Edith canta Le Homme de Berlín. De esta grabación se hizo un disco editado 5 años después de su muerte, que es un documento extraordinariamente emocionante. De la gran Piaf no queda más que la aureola. La voz está gastada a cada palabra. Le falta el aliento que ella busca. No canta ni habla, pero conmueve. Y solo ella hubiera podido hacerlo. Sous le ciel grasseux qui pleurait d'ennui, sous la petite pluie qui tombait sur lui, lui, l'homme de Berlin. Dans le vieux faubourg, au milieu de la nuit, il se tenait là, je n'ai vu que lui, lui, l'homme de Berlin. Étrangère à Berlin, où je venais d'arriver, quand on n'attend plus rien, quand on veut tout changer, Berlin, vous vient Berlin. Le Homme de Berlin, sí. Esta canción, escrita por Francis Lai en la música y Michel Vendôme en los textos, fue la última que grabó Edith Piaf. Y por supuesto tiene que ver con su traumática relación con el poder alemán. Recordemos que Edith Piaf tuvo que ir a cantar a los nazis durante la ocupación, lo que le generó algunos problemas con sus compatriotas. Pero lo hizo simplemente para mantenerse con vida. Y luego se supo que también para ayudar a varios franceses, ya que gracias a sus gestiones muchos salieron de las listas negras del nazismo. Y también Edith Piaf fue concurridas veces a cantar a las cárceles a sus compatriotas. Esta canción es un retrato alegórico de las relaciones de Francia y Alemania, pero también un retrato del amor turbulento que siempre la rodeó. Y a diferencia de la anterior, esta última canción retrata a una Edith Piaf cansada y hastiada de luchar por el amor. No me habléis de azar, de cielo ni de fatalidad, de próximos regresos ni de esperanza, de destino ni de eternidad. No me habléis de Berlín, pues Berlín no es nada para mí. No me habléis de Berlín, aunque Berlín lo es todo para mí. Bajo el cielo mugriento que lloraba de hastío, bajo la llovizna que caía sobre él, sobre el Hombre de Berlín. Tal vez Edith Piaf lo sabía. El Hombre en París era la última canción que grabaría. Quizá lo intuían, quizá ni lo imaginaban. En verdad, solo el tiempo y la historia lo sabían. Era la última vez. Desvaríos. Lo más parecido a la corrupción de la derecha es la corrupción de la izquierda. Desvaríos presenta música, música de cámara. Un espacio para... Ya, ya. Hace unos días se llevó a cabo la entrega de los premios de la Academia a la música. Pensaron que iba a decir al Oscar, ¿verdad? No, no, esa premiación es el próximo domingo. Lo que les decía es que se realizó la entrega de los premios Grammy. Y quiero contarles que en esta premiación de música hay una categoría para la mejor banda sonora. Y realmente me sorprendió la ganadora de este año. ¿Saben ustedes cuál fue la banda sonora que ganó el Grammy en este 2021? Voy con el anuncio en la misma entrega de los premios. Gracias. Y el Grammy a la mejor banda sonora original para medio audiovisual es para Hildur Guðnadóttir por la película El Guasón. Recordemos que además del Grammy, Hildur ya se había ganado el premio Oscar, el Globo de Oro, el premio de la crítica cinematográfica y el premio BAFTA por la banda sonora de una película realmente muy bien lograda, The Joker, El Guasón. Hildur Guðnadóttir, esta maravillosa islandesa, no solo tiene formidables soundtracks, sino también tiene varios discos de cello y comparte su toque con otros grupos de música experimental. Y ya venía de impactar con otras bandas sonoras y con estos sonidos y estas atmósferas y que sedujeron al director del film El Guasón, Todd Phillips. Y celebro el Grammy y también el Oscar y el BAFTA y el Globo de Oro para esta chelista porque rompe los esquemas ya saturados y repetitivos de la música de cine de superhéroes y logra vencer al ya insoportable John Williams, rompiendo una tradición netamente masculina Y por ello cabe rescatar las palabras emocionadas de Hildur a tiempo de recibir el Oscar. A las mujeres, a las chicas, a las madres, a las hijas que escuchan la música que les hierve dentro. Por favor, alcen la voz. Necesitamos oírlas. Música de cámara. Cita. Nuestros cuerpos son nuestros jardines y nuestras decisiones son nuestros jardineros. William Shakespeare. Contra todo pronóstico, e incluso como ejemplo de un eficiente sistema de vacunación, Chile ha regresado a la cuarentena rígida. ¿Por qué? Porque hay 40.000 personas que pueden transmitir el virus. Y no es el único. Dice la noticia. Argentina prohíbe la circulación nocturna ante el aumento acelerado de casos de COVID. Estas noticias, nada gratas por cierto, reactivan el sector surgido en la cuarentena del año pasado en desvaríos. Una canción, un concierto, un sentimiento desde casa. Our house is a very, very, very fine house with two cats in the yard. Muchos artistas en diferentes países y durante la cuarentena se vieron en la obligación personal y colectiva de expresar su música, de transmitir y brindar sus canciones a través de las redes desde su casa. Parecía que eso quedaría guardado en el recuerdo de este aciago 2020. Pero no. La guerra aún continúa. ¿Qué ocurrió en Chile? Siendo ejemplo de sistema de vacunación, algunos expertos señalan que principalmente la población joven, creyendo o asumiendo que la pandemia estaba vencida, se descuidaron y pasaron de alto las medidas de seguridad, volviendo a levantar un circuito de contagio. Bueno, recordando que la guerra aún sigue, desde casa canta un pilar del rock chileno. Soy Álvaro Enríquez de Los Tres y les voy a cantar un par de canciones para alegrarles un poco el día. Eso espero. Espero que estén todos bien, cuídense y ojalá les gusten estas canciones que les voy a cantar. He barrido el sol de este lugar, arrastré que brillaba sobre ti, no sé si fue tan así. Con mi voz de plata haré temblar, romper los cristales, llorar, esperar, y en tu cama brillará el sol que no volverá. No es tan fácil ser feliz cuando opacaste el barniz que pintaste verde, azul y gris, que quitaste espaldas de mí, que pintaste verde. He barrido el sol de este lugar, arrastré el calor del basural que brillaba sobre ti. No sé si fue tan así. Con mi voz de plata haré temblar, romper los cristales, llorar, esperar, y en tu cama brillará el sol que no volverá. No es tan fácil ser feliz cuando pagaste el barniz que pintaste verde, azul y gris, que quitaste espaldas de mí, que pintaste verde, azul y gris, que quitaste espaldas de mí. Oh. Sigo con las noticias. Argentina amplía toque de queda y cierra escuelas en Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández advirtió que hará cumplir estrictamente estas medidas utilizando las fuerzas de la policía. A partir del viernes el toque de queda rige entre las 20 horas y las 6 de la mañana locales. Y el horario comercial se limitará a 10 horas. Los estudiantes capitalinos volverán el lunes a la modalidad virtual de clases por un periodo de 2 semanas. El país sudamericano registra casi 5 veces más casos diarios nuevos con respecto a hace un mes, cuando el promedio era de 6.000 frente a 25.000 de este pasado miércoles. Argentina, nuevamente en medidas extremas. Como para sacar del cajón esa histórica y entrañable canción de Gustavo Cerati. Un día más, arriba el sol, abajo el reflejo. Ve cómo estalla mi alma, ya que estás aquí, y el paso que dimos es causa y es efecto. Cruza el amor, yo cruzaré los dedos, y gracias por venir. Y desde casa, la orquesta estable del Teatro Colón interpretan ese puente de Cerati e invitan a cantarla a Lula Bertoldi, que es la brillante cantante y guitarrista de Eruca Sativa, por cierto, quizá el mejor grupo de rock actual, y también a ese otro ícono, Ricardo Mollo, voz y guitarra de Los Divididos, y gracias por venir. Hoy te busqué en la rima que duerme, con todas las palabras. Si algo caché es porque entendí todo, menos la distancia. Desordené átomos tuyos para hacerte aparecer. Un día más, arriba el sol, abajo el reflejo de cómo está ya mi alma. Ya estás aquí, eso que dimos es causa y es efecto. Cruza el amor, yo cruzaré los dedos, y gracias por venir. Gracias por adorable puente. Si se ha creado entre los dos. Usaré los dedos y gracias por estar. Gracias por estar. Gracias por estar. Gracias por estar. Concierto, un sentimiento desde casa. Ya vuelven los desvaríos. Gracias por continuar desvariando. Gracias por tus mensajes y tus palabras. Son el combustible necesario para continuar. Y recibo tus mensajes en Facebook, Centro Cultural La Obertura, en el correo obertura@entelnet.bo y en el blog del programa la-obertura.blogspot.com. Y ahora, con su permiso, siguen los desvaríos. La UMSA, ¿habrán verdaderos cambios o solo será un reemplazo de los ratones que cuidan el queso? Este prontuario. ¿Y todo eso es de la chica esa? Sí. ¿Cómo se llama? A ver, su nombre completo es Jean-Marie Larkin, nacida el 22 de septiembre del 58 en Pensilvania. ¿Qué sabemos de la familia? Su padre era vendedor de seguros y su madre es secretaria. Ella es la mayor de tres hermanos. Viene de una familia protestante, de esas que asistían a la iglesia todos los domingos. Pero cuando la familia se trasladó a Maryland, la chica tuvo un giro. Y a sus 13 años tuvo su primera guitarra. Los papás se la compraron pensando que sería para amenizar las fiestas de la familia. Pero no, ella quería tocar rock and roll. ¡Oh, no! Ajá, y dice aquí que tomó clases con una profesora que le enseñaba canciones populares. Pero ella insistía con el rock and roll. Y fue esa instructora quien le dijo que el rock and roll no era para chicas. Y a partir de ahí decidió enfrentar esa certeza. ¿Qué pasó luego? La familia volvió a mudarse. Esta vez a California, donde esto del rock and roll estaba en ebullición. Definitivamente. Sus padres se divorciaron. Y ahí ella se cambió de nombre. A Joan Jett. ¿Joan Jett? Sí, dijo que le parecía un nombre más fuerte para ingresar en el mundillo ese de los rockeros. Terca la chica, ¿eh? Sí. Pero no era la única. En el 75 conoce a otras chicas con las que arma su primera pandilla, The Runaways. Runaways, fugitivas, son consideradas la primera banda solo de chicas haciendo rock. Y un manager oportunista llamado Kim Foley pensó que vendiendo la imagen de unas chicas de cuero y lencería lo llevarían a la cima. Pero la cosa es que ellas realmente lo que querían hacer era rock and roll. Empezaron como un trío y luego terminaron como quinteto y llegaron a grabar como 4 discos. Sí. Ella canta y toma la guitarra y hacen punk. ¿Punk? Sí, esa música veloz, violenta de los 70, que hacían los adolescentes y contrario a todo lo que hacían los hippies. Ah, sí, me acuerdo. ¿Y cómo les fue? Es curioso porque las Runaways tuvieron éxito en otros países y no en el propio. ¿Cómo es eso? Sí, vendieron sus discos en Europa y sobre todo en Australia. Ah, y las Runaways tuvieron una gira exitosa en Japón. Claro, luego entraron en la vorágine de las drogas, los vicios. Y por cierto, después de esa gira se separaron. ¿Por? Parece que el propio manager, que por cierto las trataba muy mal, quería convertir a una de ellas en una estrella solista, a la cantante. ¿Y qué fue de la susodicha Johnny Jett? Joan Jett. Estuvo muy enferma después de eso, por un tema cardíaco. Pero superando la crisis, se lanzó sola a seguir en el rock and roll. Terca la chica. Sí. En Europa grabó un disco. Pero cuando quiso lanzarlo en Estados Unidos, no encontró un sello interesado. Presentó su material a 23 sellos disqueros. Y todos la rechazaron. Por eso de que el rock and roll no es para chicas. Sí, claro. ¿Y qué hizo ella? Bueno, armó su propio sello, Blackheart Records. De hecho, fue la primera rockera en crear un sello independiente. También creó una nueva pandilla con ese nombre, los Blackheart. Me imagino que fracasó. No, al contrario. Su disco llamado Mala Reputación fue un éxito enorme. Mala reputación, lo dice todo. Vendió 10 millones de copias. Y más que por la mala reputación, por una canción que rescató de un grupo desconocido. El tema se llama I Love Rock and Roll. Terca la chica. Play my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. La canción se volvió todo un himno, y más aún, fue la comprobación que las chicas sí podían hacer rock and roll. So can I take you home, where we can be alone, and next we're moving on, he was with me, yeah me, next we're moving on, he was with me. ¿Qué pasó luego? Sacaron otros discos con la pandilla, pero con menos éxito. ¿Por qué? Parece que era muy explícita en algunos temas feministas, de una sexualidad abierta pero a la vez no muy clara, y eso amplió su mala reputación. Y de hecho se volvió luego productora de diferentes bandas femeninas y se convirtió en un ícono de movimientos rudos como la Riot Girl. Varios grupos punks femeninos como Bikini Kill, y hay otras artistas como Carlin Love, Donnas, las metaleras de Kitty, Avril Lavigne, las señalan como su principal influencia. ¡Ay, la mala reputación! Ya todos olvidaron de ella. No. Incluso estrellas actuales como la chica esa que era Hannah Montana, Miley Cyrus, la señala como su principal influencia. Y en el 2005 con su grupo celebraron 25 años con un show enorme y abarrotado. Y luego se fue de gira. Escuché con quién, con Motorhead y Alice Cooper. Ay, con esos. Sí. Y en el 2015 fue inducida en el Hall de la Fama del Rock and Roll. La muy terca. I don't hardly know how, but I think I can love you. cuento qué tal es su influencia, que incluso se lanzó una muñeca Barbie con su imagen, así con su chamarra negra y su pelo así raro. ¡Una muñeca! Y no termina ahí. Esta misma Joan Jett fue la productora de una película sobre la historia de las Runaways. Contó con dos estrellas del cine, Dakota Fanning. ¿Se acuerda de ella? Que era una actriz chiquita. Y la chica del Crepúsculo, Kristen Stewart. Joan Jett también está metida en esto de las LGBTs, es un ícono. Pero también está muy metida en la protección de animales, es vocera de PETA y promotora del veganismo. Y también es símbolo del deporte femenino. Ah, y apoya a las Fuerzas Armadas de Norteamérica. ¿Qué? Sí, apoya al ejército desde hace 20 años. Ah, y además... Ya basta con esta terca chica. Solo una cosa más. West Hollywood, el 1 de agosto. ¿Qué pasa? El 1 de agosto se declaró el día de Joan Jett. Yeah, me. We'll be moving on and singing that same song. Yeah, with me. Singing out. Tienen miedo a los cambios. Yo tengo miedo que las cosas nunca cambien. Chico Buarque. He rescatado un suculento cargamento de joyas, diamantes, alhajas, piezas preciosas que solo la pasión sabe apreciar. El tesoro del coleccionista, del coleccionista. Tengo en mis manos unos registros sonoros de esos años, claves de la historia del rock. Y estos pertenecen a dos juglares que logran una armonía perfecta en la música, porque fuera del escenario no se pueden ver. Tienen un cúmulo de canciones sencillas y profundas que describen, embellecen, retratan, ironizan los tiempos aciagos como prodigiosos que les ha tocado transitar, justo cuando la juventud levanta la bandera y pretende liderizar un cambio en el mundo. Justo ahí, cuando la década de los 60 comienza sus años finales. En el escenario, solo con 6 cuerdas y sus voces privilegiadas, estos testigos de la historia cautivan y hasta hipnotizan. 1966, 1967 y 68. Estos son los conciertos de Simon & Garfunkel. It's called the hazy shade of winter. what's become of me. While I looked around for my possibilities, I was so hard to please. But look around, leaves are brown and the sky is a hazy shade of winter. Hear the Salvation Army band down by the riverside, bound to be a better ride than what you got planned. Carry your cup in your hand and look around you. Leaves are brown now and the sky is a hazy shade of winter. Hang on to your hopes, my friend. That's an easy thing to say, but if your hopes should pass away, simply pretend that you can build them again. Look around, the grass is high, the fields are ripe, it's the springtime of my life. Seasons change with the scenery, weaving time in a tapestry. Won't you stop and remember me at any convenient time? Funny how my memory skips while looking over manuscripts of unpublished rhyme. Drinking my vodka and lime, I look around, leaves are brown and the sky is a hazy shade of winter. Look around, leaves are brown, there's a patch of snow on the ground. Look around, leaves are brown, there's a patch of snow on the ground. Look around, leaves are brown, there's a patch of snow on the ground. Al dúo en un concierto de 1966 en Nueva York, justo cuando volvieron a reunirse, después que Paul Simon anduvo buscando suerte por Londres. El disco debut del dúo, inicialmente desapercibido, cobró nueva vida cuando un productor relanzó los sonidos del silencio con una nueva instrumentación y poniendo al disco en los primeros puestos de preferencia. Paul y Arthur se juntaron nuevamente, encontrando excelente respuesta a sus canciones, bueno, a las canciones de Paul, que solían transitar la poesía urbana siempre con una dosis de sátira social. A church is burning, the flames rise higher. Like hands that are praying, a glow in the sky. Like hands that are praying, the fire is saying, you can burn down my churches, but I shall be free. Three hooded men through the back roads did creep, torches in their hands, while the village lie asleep. Down to the church where just hours before voices were singing and hands were beating and saying, I won't be a slave anymore. And a church is burning, the flames rise higher. Like hands that are praying, a glow in the sky. Like hands that are praying, fire saying, you can burn down my churches, but I shall be free. Three hooded men, their hands lit the spark, then they faded in the night, and they vanished in the dark. And in the cold light of morning, there's nothing that remains but the ashes of a Bible and a can of kerosene. And a church is burning, the flames rise higher. Like hands that are praying, a glow in the sky. Like hands that are praying, the fire is saying, you can burn down my churches, but I shall be free. A church is more than just timber and stone. And freedom is a dark road when you're walking it alone. But the future's now, and it's time to take a stand. So the lost bells of freedom can ring out in my land. And a church is burning. The flames rise higher, like hands that are praying low in the sky. Like hands now praying, the fire saying, you can burn down my churches, but I shall be free. Para junio de 1967 se anunció un evento sin precedentes, el Festival de Monterrey en California, con los más importantes protagonistas del rock de ese año clave. 3 días de música, con la actuación de Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, The Mamas and the Papas, The Byrds, Ravi Shankar y muchos otros más. Y cerrando la primera noche, después de Eric Burdon y The Animals, estaban estos dos sujetos armados solo con una guitarra y sus voces. Escuchamos la actuación de Simon & Garfunkel en el Festival de Monterrey. Station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand. And every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my fox is keeping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Every day's in the stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories. And every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I sing my songs again, I'll play the game and pretend. All my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness in harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was. Wish I was a Kellogg's cornflake, floating in my bowl, taking movies, relaxing a while, living in style, talking to a raisin who occasionally plays L.A., casually glancing at his toupee. Wish I was an English muffin, about to make the most out of a toaster. I'd ease myself down, coming up brown. I prefer boysenberry more than any ordinary jam. I'm a citizen for boysenberry jam. El Monterrey Pop Festival quedó en la historia como un hito de la contracultura de los años 60. En su libro sobre Simon & Garfunkel, José Miguel López explica: 70.000 personas se dieron cita en la ciudad californiana de Monterrey para asistir a 3 días intensos de música bajo el elocuente lema Música, Amor y Flores. Monterrey pasaría a los anales como el mejor festival multitudinario de música popular en la historia. Y respecto a la actuación y las canciones de Simon & Garfunkel, Márquez rescata, entre otras, a The Zoo, una ácida crítica con marcada influencia alucinógena que comparaba el mundo con un zoológico en el que los monos son honestos, las jirafas son sinceras y los orangutanes son escépticos respecto que se lleven a cabo mejoras en sus aulas. I do believe it, do believe it's true. It's a light and tumble journey from the east side to the park. Just to find a fancy ramble to the zoo. But you can take the crosstown bus if it's raining or it's cold, and the animals will love it if you do. If you do now. Something tells me it's all happening at the zoo. A bowl of Rice Krispies ain't what it used to be. The monkeys stand for honesty, giraffes are insincere, and the elephants are kindly, but they're dumb. Orangutans are skeptical of changes in their cages, and the zookeeper is very fond of rum. Zebras are reactionaries, antelopes are missionaries, pigeons plot in secrecy, and hamsters turn on frequently. What a gas! You got to come and see at the zoo. At the zoo. Y Javier Márquez concluye: eufóricos y resueltos, a pesar del inusualmente número público al que se enfrentaban, Simon & Garfunkel no defrauda. Y eso a pesar de presentarse como los niños buenos del evento, frente a las actitudes de las que solían hacer gala gente como The Who o el propio Jimi Hendrix. El momento en el que más brillaron los dos amigos fue en la hora de entonar Feeling Groovy. Take the red lights. Red lights, really good. Associated in my mind with rather good times. Very Pavlovian. Slow down, you move too fast. You got to make the morning last. Just kicking down the cobblestones, looking for fun and feeling groovy. Ba-da-da-da-da-da-da, feeling groovy. Hello, lamppost, what you knowin'? I come to watch your flowers growin'. Ain't you got no rhymes for me? Do-do-do-do, feeling groovy. promises to keep. I'm gambled and drowsy and ready to sleep. Let the morning time drop all its petals on me. Life, I love you, all is groovy. Seis canciones después de haber empezado su actuación con Hamoé Wardbone, Simon & Garfunkel daban por concluido el primer día de música en Monterrey. El festival continuaba sin ellos, pero el público difícilmente iba a afrontar aquel verano y el año siguiente sin los análisis críticos y didácticos sobre su generación que les ofrecían aquellos dos singulares trovadores. A pesar de todo, la confirmación definitiva del papel de Simon & Garfunkel como voceros de aquella generación desencantada estaba aún por llegar. Wow. Carnegie Hall. Y en el Philharmonic Hall de Nueva York, abarrotado, Simon & Garfunkel dan uno de sus mejores conciertos de ese legendario 1967. I'm 23 now, but I won't be for long. Time hurries on, and the leaves that are green turn to brown, and they wither with the wind, and they crumble in your hand. Once my heart was filled with the love of a girl, I held her close but she faded in the night, like a poem I meant to write. And the leaves that are green turn to brown, and they wither with the wind, and they crumble in your hand. I threw a pebble in a brook and watched the ripples run away, and they never made a sound, and the leaves that are green turned to brown, and they wither with the wind, and they crumble in your hand. Hello, hello, hello, hello. Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye. That's all there is. And the leaves that are green turn to brown. Mentioning this because we have taken a song, which now 2 years later, Paul has written a song fairly recently in London, dealing with the theme of people who write on subway walls, but treating the theme in a rather strange and serious way. The song is called A Poem on the Underground Wall. Underground is closing soon, and in the dark, deserted station, restless in anticipation, a man waits in the shadows. His restless eyes leap and scratch at all that they can touch or catch. Hidden deep within his pocket, safe within his silent socket, he holds a colored crayon. Now from the tunnel's stony womb, the carriage rides to meet the groom and opens wide and welcome doors, but he hesitates, then withdraws deeper in the shadows. And the train has gone suddenly, on wheels clicking silently, like a gently tapping litany. And he holds his crayon rosary tighter in his hand. Now from his pocket quick he flashes the crayon on the wall. He slashes deep upon the advertising a single-worded poem comprised of four letters. And his heart is laughing, screaming, pounding the poem across the tracks rebounding. Shadowed by the exit light, his legs take their ascending flight to seek the breast of darkness and be suckled by the night. Para 1968, el dúo ha alcanzado una audiencia internacional debido a su participación en la exitosa película El Graduado, y donde incluyen Miss Robinson, primero sin texto, pero para el lanzamiento de su soberbio disco Bookends, la lanzan primero como sencillo y la incluyen con un texto irónico sobre las clases altas de Norteamérica. Y con Miss Robinson se inicia este concierto de 1968 en el Hollywood Bowl. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our files. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey, hey, hey. Where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just a Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to the candidates debate. Laugh about it, shout about it when you've got to choose. Every way you look at, did you lose? Where have you gone, Joe DiMaggio? A nation turns its lonely eyes to you. Ooh, what's that you say, Mrs. Robinson? Joe and Joe has not been gone away. Hey, hey, hey. A pesar de su conflictiva relación, Simon & Garfunkel han editado uno de los mejores discos de ese 1968, Bookends, y lo reafirman en el escenario. So I tell you that as a prelude to this next song, which is called America. Let us be lovers, we'll marry our fortunes together. I've got

it was a time of innocence, a time of confidences. Long ago it must be, I have a photograph. Preserve your memories, they're all that's left you. Aquí cerramos el baúl, pero quiero anunciarles que este es el reciente lanzamiento de El Roleccionista. Simon & Garfunkel en vivo, 1966, 67 y 68. Es un pack con tres CDs que ustedes pueden adquirir ingresando a la página de El Roleccionista. Ay, quiero aclarar algo al respecto. Estas son ediciones limitadas, pero además, la oferta es limitada. Por eso, apúrense con sus pedidos. La escuela puede ser una aventura, una diversión, una etapa de crecimiento, pero también puede ser un castigo, una tortura, un infierno. Cuando hablamos de cuidar a los niños, nunca se menciona el cuidarlos de la escuela, porque se supone que ahí se forman, ahí aprenden. Si alguno de los papás me permite hablar a sus niños, yo solo les diré lo que dice la canción en su oído. Siempre dependerá de ti lo que tú quieres ser. I can see you in the morning when you go to school. Don't forget your books, you know you've got to learn the golden rule. Well, teacher tells you stop your play and get on with your work. And to be like Johnny Too Good, well, don't you know he never shirks? He's coming along. Gracias a Vicky Ruiz por la traducción. Gracias a ti por haber sido parte de estos desvaríos, por la complicidad, por tus mensajes. A honrar la vida.